La agencia de noticias Servindi presenta. Resumen semanal de noticias sobre temas ambientales y de nuestros pueblos y comunidades originarios de costa, Andes y Amazonía del Perú. Amazonía. El economista Hernando de Soto expuso en un video altamente publicitado que el problema de los indígenas amazónicos del Perú es la falta de propiedad sobre sus territorios y calificó de deficiente la titulación especial que reciben los indígenas. De Soto estimó que los indígenas amazónicos viven en medio del temor generalizado a perder sus tierras. El gobierno solo reconoce a unas 1.400 comunidades, pero en realidad estas pueden sobrepasar las 3.000. El dirigente Servando Puerta Peña de la Organización Regional de la Amazonía Norte, Orpian, hizo un llamado a analizar la propuesta de Soto y rechazó que el economista afirme que los pueblos indígenas estén mal asesorados. Puerta Peña, quien se encuentra asilado en Nicaragua, se preguntó sobre la finalidad de desarrollo que trae de Soto y si se quiere utilizar este discurso para debilitar la fuerza de los reclamos amazónicos. Con eso, no quiero decir que rechazamos el desarrollo. Queremos un desarrollo sostenible, equitativo, armónico, respetando los derechos de los pueblos indígenas en el marco del respeto del Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas, afirmó Servando Puerta. BRAE. Un conjunto de organizaciones sociales rechazó la propuesta del vicepresidente de la República, Luis Gambietri, para declarar el Valle de los Ríos Apurímac y Ene, BRAE, como zona de combate. El pronunciamiento señala que el pedido no tiene en consideración que en la zona existe presencia de población civil distribuida en 30 distritos con una población que supera los 200.000 habitantes. Cusco. El periodista Jesús Manya Salas destacó que hace 100 años, en un alejado pueblo de la nación Cana, en la hacienda Parco, nació Quilcu Araca, señalado por José María Arguedas como el mejor poeta quechua del siglo XX, por sus extraordinarios aportes a la recreación literaria del idioma andino. Con sus libros, volvieron a hablar los apus y los pumas con la modernidad, muy lejos de las composiciones religiosas a la que había sido arrinconado el quechua desde el colonialismo. AIDESEP. El dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Walter Categari, del pueblo Machiguenga, respaldó la propuesta del líder nacionalista Ollanta Humala, que plantea reformar la Constitución para proteger y recuperar los recursos naturales. El líder del pueblo Machiguenga argumentó que dicha propuesta impedirá que los recursos naturales sean entregados a las concesiones extranjeras. Lima. Luego de 3 meses, el Poder Ejecutivo formalizó esta semana la Comisión Especial para Investigar y Analizar los Sucesos de Bagua, ocurridos el pasado 5 de junio. La comisión intenta determinar las causas y consecuencias de orden sociocultural, económico, político y religioso que originaron los sucesos que provocó 34 muertos y más de 80 heridos de bala. Por su parte, Walter Gutiérrez, decano del Colegio de Abogados de Lima, aseguró que la investigación sobre los trágicos sucesos será objetiva y descartó cualquier tipo de politización. Amazonas. En tanto, Radio Marañón informó el caso de 4 civiles agraviados heridos de bala durante los sucesos del 5 de junio y que no han recibido ningún tipo de apoyo de las autoridades competentes. El estudiante Miguel Regalado Delgado continúa con un proyectil alojado a la altura del omóplato izquierdo y no puede costear la urgente operación. Según Teófilo Díaz Ortiz, quien transportaba pasajeros en su mototaxi, recibió un balazo en el abdomen que perforó su intestino delgado y cercenó una parte de su hígado. Leandro González Uriarte tiene uno de los pies paralizados a consecuencia de una herida de bala. Una menor de 6 años con las iniciales LLMG sufrió un impacto de bala en el pecho con salida por la espalda, tras lo cual la familia tuvo que costear la operación de la menor a través de la venta de su mobiliario y contraer deudas fuertes. Radio Marañón precisó que estas personas presentaron una denuncia penal contra los mandos policiales que dirigieron el operativo de desalojo, pero el Ministerio Público no cumple con citarlos para que rindan su testimonio. Ministerio de Agricultura, MINAC. El Ministerio de Agricultura anunció que tiene previsto emprender 100 módulos de riego tecnificado en las zonas de extrema pobreza rural del país para promover un mayor aprovechamiento del recurso hídrico y elevar la producción agrícola. El titular de esta cartera, Adolfo de Córdoba, manifestó que dichos módulos forman parte de un vasto programa de modernización de los sistemas de riego, principalmente de las zonas ubicadas por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar. Lima. Todos los miércoles de septiembre se desarrollará un ciclo de conferencias sobre el Gran Camino Inca o Capac Ñan en las instalaciones del Museo de la Nación, situado en la avenida Javier Prado Este, 2465 San Borja. Las actividades se realizarán de 6:30 a 8:30 de la noche y el ingreso es gratuito, pero con cupos limitados. El ciclo es organizado por el Instituto Nacional de Cultura, INC, del Perú, por medio del programa Capac Ñan, y servirá para dar a conocer los avances del proyecto de puesta en valor del Gran Camino Inca. Servindi presentó Mundo Indígena Perú. Volveremos la próxima semana en una edición similar.